carta de amor y te lo dice Nueve Lunas. Sí, la florcita me dice que no. Mientras llegue a su final, sufre y llora mi corazón. La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no. Mientras llegue a su final, sufre y llora mi corazón. Granda. Vivir sin ti.